Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 49 minutos, ya estamos a puntito de terminar, apenas quedan 10 minutos para las 2 de la tarde, momento en el que vendrá nuestro compañero Juanma Sepúlveda con el deporte, pero antes de que empiece a revolotear por aquí, vamos a conocer a la asociación Alganda, que está al otro lado del teléfono. Idoia, buenos días, Idoia. Sí, buenos días. Cuéntanos, esta asociación, la asociación Alganda, ¿qué es? La asociación Alganda es una asociación de servicios sociales de aquí de Talavera. Y bueno, entre los proyectos que tiene un proyecto de intervención comunitaria en los barrios del Carmen, del Pilar y La Piedad, unos barrios de Talavera, el proyecto es Entre Paseos, y bueno, y esta tarde organizamos el segundo encuentro de asociaciones y grupos informales de Talavera. ¿Cuántas asociaciones participaron en el primer encuentro? Primer encuentro llegamos a unas 20. Madre mía, ¿tantas 20 asociaciones hay en Talavera? Sí, en Talavera hay muchísimas asociaciones. Me voy a tener que coger el listado y empezar a traerlas por aquí a todas, ¿eh? Eso es lo difícil, conseguir cómo contactar con esas asociaciones, porque lo que pasa es que muchas asociaciones son como pequeños grupos y en el momento que cambia presidente y todo eso, se queda como un grupo de amigos y es muy difícil conseguir el teléfono o correo electrónico pues para podernos poner en contacto con ellos. Ya. Yeah. Porque la idea de este encuentro de asociaciones, ¿cuál es? Pues la idea es conocernos realmente, porque no es tan importante el número de asociaciones que hay, si hay, son muchas o pocos, sino realmente conocer cuáles son las asociaciones que realmente están trabajando, que están activas, conocernos y comenzar a trabajar de forma conjunta. Y para este segundo encuentro, ¿ya sabéis cuántas van a participar? Sí, van a participar 33 asociaciones. 33 asociaciones, madre mía. Más otras asociaciones que por motivos laborales o personales, pues que no pueden participar. Ya sabemos que esto de la participación y la conciliación también hay que trabajarlo. La conciliación laboral, pues igual. O sea, en este segundo encuentro lo fundamental es eso, que las asociaciones se conozcan, que sepan que hay otras asociaciones que en Talavera están haciendo cosas y qué cosas son las que están haciendo, ¿no? Y comenzar, claro, y comenzar a trabajar en red, ¿no? Constituir una red de asociaciones, una relación. Lo importante es fomentar las relaciones entre las diferentes entidades, ¿vale? No nos centramos solo en asociaciones, también grupos. No es importante tener CIF para formar parte de este grupo, de esta red. Ya, porque me imagino que de este primer encuentro del que hubo el año pasado, bueno, no hace un año, de este fue en septiembre, si no me equivoco. Sí, fue en septiembre. Seis meses apenas. ¿Se han creado alguna sinergia o alguna asociación? ¿Ha tenido algún fruto de aquel primer encuentro? Ha habido ya contactos, sí que ha habido contactos y sobre todo date cuenta que era como que empezábamos casi desde cero, ¿no? Y entonces lo primero que hicimos en el primer encuentro fue como llamar a la puerta, ¿no? Llamar a la puerta pero sí que hubo contactos y ya simplemente poner cara a la gente que está detrás de las otras asociaciones, pues sí que es muy bueno y bueno, sí que hubo, ahora que lo estoy recordando, sí que lo hubo en relación a las migas solidarias, por ejemplo, que organiza la Asociación de Vecinos de La Milagrosa, otras entidades fueron también o formaron parte de esa actividad. Entonces sí que hubo, ¿no? ¿En qué va a consistir este segundo encuentro? Pues fíjate, mira, justo lo estamos terminando de preparar, ¿vale? El protagonismo lo tienen sobre todo las entidades que van a participar en ellos, y entonces va a ser a través de dinámicas, ¿no? La primera parte va a ser a lo mejor, digamos, como un poquito más teórica, ¿no? Sobre los conceptos que es la colaboración, el trabajo en red, las diferentes formas que hay de relación, y luego vamos a hacer también una dinámica que nos va a servir ponernos de ejemplo, ¿no? Cuál es la situación real en la que se mueven las asociaciones. Y luego no puede faltar una merienda, se necesita un espacio para compartir, ¿no? para dialogar. Y bueno, el espacio este que lo llamamos merienda 3.0, Es decir, que tiene que ser una merienda con el móvil al lado. Qué bien. Para continuar, pues, o, pues, seguirnos a través de las redes sociales, cambiar, intercambiar números de teléfono, información. Y luego, bueno, a través de otras dinámicas, ofrezco, necesito, y los siguientes pasos, que son, nosotros no decidimos cuáles son los siguientes pasos, deben ser las entidades. Las propias asociaciones, ¿no? Qué bien, pues me parece una idea fantástica eso de... Y ojalá pudierais hacer una guía de asociaciones para que, bueno, pues las personas que les guste el mundo... Imagínate que llega alguien a vivir aquí a Talavera y quiere conocer el tipo de asociaciones, ¿dónde puede verlo? Sí, eso es muy, muy, muy importante. La verdad que es una lástima que en Talavera el listín de asociaciones que puedas encontrar, lo que te he comentado, no está actualizado. Y sí que es nuestra idea crear un listín de asociaciones, pero ya como que se nos sale de los objetivos, no de nuestro proyecto, ¿vale? Este proyecto está subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Obra Social La Caixa y la Diputación Provincial de Toledo, ¿no? Está trabajando conmigo Gabriel Ángel Cano, trabajador social, y bueno, y yo, servidora, ¿no?, que soy socióloga como técnico de participación. Entonces, son tantas cosas las que queremos hacer, claro, que nos falta tiempo, pero sí que vemos esa necesidad. Entonces, bueno, por algo hemos empezado con este encuentro de asociaciones, que realmente no solo las asociaciones que participan, sino otras asociaciones que no pueden asistir. Hay algunas que nos han mandado incluso vídeos para hacérselos llegar al resto de compañeros, y también de otras entidades que nos han dicho que, por favor, que los hagamos llegar toda la información y todos los contactos para luego ello, pues en algún momento lo necesitan. Pues me parece súper interesante, Idoia, que hayáis tenido esta iniciativa. Y se nos acaba el tiempo, así que volveremos a hablar de ella, ¿eh? Y así vemos los frutos de este segundo encuentro, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Y muchísima suerte esta tarde, que lo paséis súper bien. Sí, eso ya te lo digo, que sí que nos lo vamos a pasar. Seguro que sí. Nos lo vamos a pasar muy bien y que sea productivo, lo importante. Una última pregunta, ¿puede ir alguien que no esté en una asociación al estarnos? Sí. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, si quieren y tienen inquietud por pertenecer a alguna asociación o ver el trabajo que se está haciendo aquí en Talavera, pueden acudir, ¿no? Sí, lo importante es de ser activo, ¿no?, en la sociedad civil, por eso es lo que te decía, no es importante tener un número de CIF, no, lo importante es realmente que quieras construir, que quieras trabajar por Talavera. A lo mejor ahí no está, por ahora no existe la asociación que a ti realmente se ajuste a tus intereses, pero bueno, a lo mejor a través de grupos informales, que hemos detectado que en Talavera hay bastantes grupos de eso y se movilizan bastante. Pues ya lo saben, si nos están escuchando, esta tarde de 4 a 8 en el Centro Social La Solana. Gracias, Idoia. Pues nada, muchas gracias a ti y gracias, buen fin de. Hasta pronto. Hasta pronto.